Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y con esta canción tan emblemática, ¿no?, que hace años que nos acompaña cuando hablamos de los estudiantes, estamos recibiendo la mañana de Radio Centenario a Agustín Abreu, del Centro Regional de Profesores del Este, que él nos va a recordar exactamente dónde está ubicado. Sí. Agustín, buen día. Hola, buenos días. Gracias por la llamada. Un saludo para ustedes y la audiencia. Recordanos, ¿dónde está ubicado el SERP del Este? El SERP del Este está ubicado en la ciudad de Maldonado. Ah, bien. En realidad es el Centro Regional de Profesores, donde nos formamos varios estudiantes de varios departamentos. Claro. En tu caso, ¿de qué te estás formando y de dónde sos vos? Yo soy oriundo de Rocha, en realidad, y estoy cursando el tercer año de profesorado de Historia. Bien. ¿Y aproximadamente cuántos estudiantes tiene? Aproximadamente unos 900 estudiantes tiene este centro. Bien, ¿unos cuantos? En realidad, aparte del profesorado, está la carrera de educador social, que también se dicta en esta institución. Bien, ¿ustedes están ocupando desde ayer también? Efectivamente, nosotros estamos ocupando el centro desde el día de ayer. Lo ocupamos durante el día, a las 23 horas del día de ayer entregamos el centro a las autoridades y nuevamente volvemos a ocupar en la mañana de hoy. En reclamo de, bueno, una plataforma reivindicativa y acompañando en realidad una movilización a nivel nacional. No solo este centro es el que está ocupado, sino en Montevideo, en Canelones y en otros centros del interior también se han plegado a la movilización de estudiantes. Sí, recién antes del contacto con ustedes estábamos hablando con los estudiantes de magisterio que están ocupando también. Exacto. El IPA, el Instituto de Profesores Artigas. Decías que ayer, anoche, entonces entregaron la sede a las autoridades y hoy volvieron a ocupar. ¿Por qué se dio así? Exacto. En realidad, nosotros lo que hicimos fue en asamblea, en horas de la noche, plantear la idea de seguir la ocupación durante la madrugada o entregar a las autoridades y volver a recuperar. En realidad, al principio, desde la jornada, cuando hicimos la primera ocupación, el acta que habíamos labrado junto con las autoridades implicaba que nosotros íbamos a entregar el centro. Por lo tanto, la idea era cumplir con esa, claro, con esa acta y poder reorganizarnos entre los estudiantes para poder tener una ocupación un poco más, más organizada. Uh-huh. Así que la idea fue entregar el centro como nos habíamos comprometido y volver a recuperar en el día de hoy. Bien, y ustedes como estudiantes de un centro regional de formación docente, ¿cuál es la realidad que están viviendo que los llevó a tomar esa medida? Bueno, la medida en realidad implica una plataforma de reivindicaciones que la llevamos adelante todos los centros de formación en educación. Y básicamente estamos en contra de los recortes presupuestales en la educación y una reforma curricular que no tiene la participación real de estudiantes y docentes y que desconoce las asambleas técnico-docentes que han elaborado documentos en los que no se tiene en cuenta, digamos, los argumentos de quienes somos en definitiva protagonistas de la educación, que somos los estudiantes y los docentes de formación en educación. Uh-huh. Entendemos que la transformación educativa que está llevando adelante el Consejo de Formación en Educación implica una desregulación de las condiciones de estudio. Desde una perspectiva, entendemos nosotros que mercantiliza la educación y que le quita, digamos, democratización y participación de parte de los actores involucrados. Además de eso, también exigimos un poco más de proactividad de las instituciones para los llamados docentes. Al día de hoy, por ejemplo, tenemos en varios institutos asignaturas que están sin docentes y eso evidentemente que obstaculiza la formación nuestra. ¿Por qué hablan de que la reforma del gobierno mercantiliza la educación? Porque hay una serie de medidas que están dentro de lo que nosotros llamamos la transformación educativa y que es la reforma de la masa curricular, que implica una cantidad de consideraciones que por diferentes motivos nosotros entendemos que no están en sintonía con lo que nosotros hemos propuesto, sobre todo los docentes que están más empapados en el asunto. Uh-huh. que no contemplan, digamos, una cantidad de reivindicaciones que son de recibo para cualquier transformación educativa, para cualquier reforma educativa. Una reforma educativa sin la participación de los involucrados es una reforma que es difícil que pueda sostenerse en el tiempo. O sea que ustedes han hecho una valoración de esto en conjunto también con los profesores de ustedes, no sé si a nivel gremial o en la propia... A nivel gremial, exactamente. Ajá. Sí, a nivel gremial hemos tenido charlas, hemos tenido contacto y tenemos el apoyo también de sindicatos de docentes de formación en educación, efectivamente. Claro, claro. ¿Han tenido, lo mismo le preguntábamos a las estudiantes de magisterio, instancias donde plantear estas inquietudes ustedes ante las autoridades? Sí, las hemos tenido, efectivamente, las hemos tenido, pero justamente uno de los inconvenientes es que las autoridades de la ANEP y particularmente del Consejo de Formación en Educación no contemplan los argumentos que tienen los docentes y los estudiantes. Uh-huh. Para incorporar la perspectiva nuestra en la formación y en la reforma de la malla curricular que quieren implementar a toda costa. Bien. Eso es lo principal, ustedes entonces que ven esa reforma de los contenidos, digamos, que va a tener la formación docente y el sistema educativo, en definitiva. Efectivamente, entendemos que es una reforma arbitraria, que es una reforma impuesta y que está de espaldas a los estudiantes y docentes. Básicamente, lo que nosotros reclamamos es que se tenga en cuenta la voz de los docentes y los estudiantes, que somos protagonistas directos y que trabajamos a diario en la educación. Hay que tener en cuenta que la formación docente es un centro de formación terciaria. Uh-huh. Y que en realidad es un centro de formación de formadores. Nosotros en realidad tenemos el desafío de ir a dar clases a uno de los sectores de la educación que tiene más problemas, que es secundaria. Claro. Justamente en secundaria lo que sucede es que hay una gran deserción, sobre todo en el segundo ciclo. Uh-huh. La gran brecha que existe ahí es la imposibilidad de los estudiantes que ingresan al segundo ciclo, cuando culminan en realidad hay un porcentaje muy amplio que no termina bachillerato. Y hoy en día es imprescindible que la juventud pueda tener bachillerato completo. Nosotros vamos a ir a trabajar en una situación muy compleja, claro, que tenemos que revertir. Es importantísimo que la voz de los docentes y los estudiantes esté presente en la reforma. Claro. Bien, en ese camino entonces hay que inscribir esta medida de ocupación. ¿Qué se plantean actividades durante la ocupación o hay alguna estrategia, digamos, de negociación conjunta con las autoridades en medio de estas medidas, de los centros de formación docente, o cada centro decide cómo seguir adelante? La idea es que en el espacio de ocupación podamos dar charlas informativas, podamos hacer que se acerquen los compañeros estudiantes, y bueno, la idea es generar actividades para informar sobre todo la situación esta. Bien, bien. Bueno, te agradecemos estos minutos y quedamos a la orden. Ustedes tienen los teléfonos de la producción para difundir las novedades que ustedes entiendan importante que la gente conozca, porque esto no es una batalla que los estudiantes tengan que librar solos, por supuesto. Nos involucra a todos. Gracias por estos minutos y estamos en contacto, Agustín. Bueno, muchas gracias por la llamada y un saludo para ustedes. A las órdenes también. Hasta pronto. Agustín Abreu del Centro de Estudiantes del Centro Regional de Profesores del Este, desde Maldonado.